Ahora sigue disfrutando tu música. Adiós. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Let me look. Next weekend, muchacho. Hay que darle duro el próximo fin de semana. So, next weekend, el viernes, next Friday, el 21 de junio, estamos en Boston, Massachusetts, Encore Boston Harbor. El sábado, estamos en el Village Beach Club a las 4 p.m. Es un pool party ahí en Dallas, Texas. Village Beach Club. En la noche, el mismo día, el sábado en la noche, estamos en Austin, Texas. El lugar se llama Summit. Y ahí subo a la tarima a la 1 de la mañana. El domingo, next Sunday, el 23, estoy en Houston, Texas. Next Sunday, Houston, Texas. El lugar se llama Warehouse Live. Y ahí subo a la tarima a la 1 de la mañana. Houston, Texas. Voy para allá. Limón, sal y tequila, tequila. All right, ¿qué más? Entregando los $500. Hoy tengo $500 para uno de ustedes. De pronto uno de los papis se lo lleva, uno de los padres se lleva los $500. Fácil para participar. Solamente textea mi nombre, Alex, al 43902. All right, so text Alex al 43902. Ya, fácil. También la llamada número 9. Tengo boletitos para ver Aventura en Nueva York, en Miami y en la Isla del Encanto en Puerto Rico. Tengo boletos para ver a Fercho, a Faye también. Dime para cuál concierto quieres ir y te regalo un par de entradas ya. All right, ¿qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela? Yo te lo mezclo en vivo. Que siga la música. Dale, dale. Alex Sensation. Paso en mi memoria. Dice,

1-800-315-9790. Voy para ver en breve. Viernes social, preparándote para el fin de semana de papá. Shout out to all those dads out there. ¿Qué quiere de regalito, papi? ¿Qué quiere? Ay, ay, ay, amor. Ay, ay, ay, amor. Ya no me digas nada. Ay, ay, ay, amor. Ven, demuéstrame. Pensamiento. Sensation. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no. Dice que no. Oh, oh. Salsita más rica, ¿verdad? Wow, está más rica esa. Ah, María. All right, preparándote la próxima mezcla que más quieres escuchar. Ya sabes, participa. Te quiero regalar $500 hoy a uno de mis fieles oyentes. Solamente textea Alex al 43902. Text my name, Alex, A-L-E-X, al 43902 para que participes. Ahorita en una hora y 20 minutos exactamente, voy a llamar a uno de ustedes live para entregarle el billetico, ya tú sabes. Preparándote la próxima mezcla, llamada número 9 en Nueva York a través de la Megan, Puerto Rico también a través de la Megan, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación, la música. Vamos a la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, me llamo Natasha. Hola, Natasha, ¿cómo estás, Nati? Yo estoy bien, yo también. Oh my God, no sé qué aflibe, no es true. Nati, ¿cómo está, Natasha? Yo estoy bien aquí. Gracias. Oyéndote a ti. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, Natasha? De Orlando. Mi gente de Orlando, muchas gracias por la sintonía. Cuéntamelo todo, baby. ¿Qué planes tenemos este fin de semana? Bueno, mis planes son contigo, para donde tú me lleves. Bueno, baby, yo voy a hacer barbecue aquí en la casa. Nada más, eso es lo que voy a hacer. El barbecue en la casa, bueno. Si tú me invitas para barbecue, por lo menos puedo visitar tu sunroom. Claro. ¿Y qué te gusta para la parrilla? ¿Qué te gusta comer? A mí me gusta comer salmón. Ah, ok. ¿Viste? Hey, mar y tierra, entonces. Te voy a hacer un mar y tierra bien rico. Maíz. Ajá. ¿Te gusta qué? ¿El maíz? El maíz. ¿Te gusta el maíz? Maíz, ok. Corn on the cob también. Corn on the cob, I got you. All right. I got you, baby. I con got mucha you. Mantequilla. Te voy a hacer un barbecue, mira. 5 estrellas. ¡Mua! Delicioso. Natasha, ¿a quién quieres saludar, bebé? Yo quiero saludar a mi mamá, quiero saludar a mis hermanos y a todas mis amistades que te están oyendo. ¿Cómo se llaman? Say their names, baby, para que ellos sepan. Dale. Joel, Jeremy, Jonathan, Erasmus, Ramón, Nora. Y ya. No hay cama para tanta gente. Gracias por la sintonía, mi amor. Quédate en línea para cualquier información. Y me dices para cuál concierto quieres ir. Alex, un saludito para mi hijo que está cumpliendo 6 añitos. Se llama Noah, de parte de su papá, DJ Joan, mi hermano Joan. Happy birthday, Noah. Dios te lo bendiga, papi. Dios te bendiga ese baby. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Good afternoon. Hello. Sale. Dímelo, papi, tu nombre. Mi nombre es Leo de Long Island. ¿Cómo está mi gente de Long Island, hermano Leo? Con calorcito, trabajando, haciendo Amazon. Amazon en la casa. Una bulla para los muchachos de Amazon. El paquetico. Un abrazo, hermanito. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar? Mete mano. A la gente que trabaja como yo, que trabajamos Amazon y hacemos Instacart, Alex. ¿Y a quién más, hermano? La media naranja, el medio limón. La media naranja y el medio limón no escucha la Mega. Yo soy el único que escucha la Mega, mi hermano. Entonces. Pero hermano, ¿por qué? Aquí la gente se dedica solo a trabajar. Yo como manejo, escucho la radio, me divierto con usted cuando pone los temas de salsa y bueno, hermanito, el día de suerte, años tratando de comunicarme con usted, pero mire, hoy fue el día. Hoy fue el día, hermano. Gracias por la sintonía, hermanito. Muchas gracias a ti y a toda mi gente linda en Long Island y toda la gente que trabaja conmigo a diario, que me escucha en sus trabajos. Un abrazo, papi. Quédate en línea para cualquier información y me dices para cuál concierto te puedo invitar. Bueno, preparándote la próxima mezcla que más quieres escuchar en este viernes social, que creo Father's Day Weekend. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Un saludo para mi hermanito Yacel Pita también, que está de cumpleaños. Mi hermano Yacel, ese es de lo mío personal. Yacel, ¿dónde vamos a celebrar tu cumpleaños? Happy birthday, Yacel. Ese es de lo mío, Yacel. Felicidades, te quiero mucho. All right, ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.